Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 17 de mayo. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido hoy una rueda de prensa desde el centro de recepción del yacimiento de Ucurí para destacar que gracias a la apuesta del Gobierno Popular en la anterior legislatura, este yacimiento está recibiendo cada vez más visitantes. Manuel Toro se ha comprometido a poner en valor el parque periurbano, como ya se hizo durante su gobierno con el yacimiento de Ucurí, con la puesta en marcha de un parque multiaventura que puede permitir la creación de 15 puestos de trabajo. De igual modo, Manuel Toro ha anunciado que el Partido Popular pondrá en marcha un servicio público de autobuses urbanos que faciliten el acceso a los marroquineros y marroquineras a los polígonos, ofreciendo así una respuesta a los problemas diarios que sufren los ubriqueños de atascos y falta de aparcamiento. El Grupo Popular sabía que había que invertir en el yacimiento arqueológico Ucurí. Esta es la prueba del trabajo que hicimos el Partido Popular en la anterior legislatura, y este trabajo que hizo el Partido Popular en la anterior legislatura da que hoy los datos de turismo en Ubrique hayan pasado más de 20.000 visitantes al yacimiento arqueológico Ucurí. ¿Pero por qué han pasado 20.000 visitantes de turismo aquí? Porque el Partido Popular sabía perfectamente que esto era una parte esencial para vender turismo de Ubrique. Pero no solamente aquí, donde hay una exposición realizada perfectamente de lo que era el yacimiento arqueológico Ucurí, sino también invirtió, sin duda, en una escuela taller donde invertimos en aquella fecha con 600.000 euros, donde 30 personas de Ubrique, independientemente de hacer un trabajo que no se ha hecho en estos 4 años, el Partido Socialista no ha hecho ninguna inversión en el yacimiento arqueológico Ucurí y no le da importancia a este sitio embellecedor, donde el turismo no puede pasar de 20.000 a 40.000. Pero no, el Partido Socialista no ha invertido un solo euro en estos 4 años. Y ahí es un trabajo importante. Y nosotros nos comprometemos, sin duda, que a partir del 26 de mayo sí vamos a volver a estar invirtiendo en el yacimiento arqueológico Ucurí, porque eso supone sin duda un trabajo importante. Son muchos todavía los restos que ahí podemos trabajar. Invertimos también en hacer trabajo para ir buscando restos. Sin duda lo importante es que esa apuesta del turismo lo dijimos y lo cumplimos. Y aquí está el hecho de que es una verdad y que nosotros nos comprometemos. Y ya lo hemos comentado con la delegada de Cultura, que hay que seguir invirtiendo en el yacimiento arqueológico Ucurí, pero también, indudablemente, de este yacimiento hacemos otra apuesta a los ubriqueños, que no se ha hecho tampoco este año en un sitio importantísimo, que es el Parque Periurbano. Partido Popular, nos comprometemos la apuesta en valor, lo mismo que hemos hecho del yacimiento, haremos con el Parque Periurbano, un parque multiaventura y, sin duda, con una proyecto claro, eso va a crear 15 puestos de trabajo, pero no nos quedamos en un parque de multiaventura, que sin duda puede ser público o privado. Planteamos sin duda allí inversiones, pues es un sitio que hay que adecuar hoy actualmente de la Junta de Andalucía, pero ya también hemos hablado con el delegado de Medio Ambiente para que la Junta de Andalucía haga inversiones en el parque periurbano, no solamente en un parque de multiaventura, pero aquello puede ser una zona de caballos, puede hacer una zona que sin duda estamos vendiendo para nuestros mayores y también para nuestros jóvenes, porque aparte, independientemente, allí se puede presentar un proyecto para que los jóvenes tengan un sitio adecuado para la música, así no molestan a ninguno de los vecinos de Ubrique. En realidad hay aspectos importantes que nosotros tenemos claro, que vamos a hacer una apuesta del yacimiento Ucurí, porque hay que seguir trabajando, una apuesta por poner el parque periurbano en valor, pero hay un problema. ¿Cómo llega la gente tanto a Ucurí como al parque periurbano? Perfectamente tenemos las ideas claras y lo voy a explicar muy claro. Hay un gran problema en Ubrique a partir de la 1:30 con el caos circulatorio en la avenida de Corte, los ciudadanos que salen de trabajar. Pues claramente tenemos claro, y el Partido Popular tiene claro cuál es la solución. El Partido Popular se va a comprometer, sin duda, a gastarse e invertir y buscar soluciones para poner autobuses públicos que solucionen el problema del caos circulatorio que hay en esa zona, tanto en la avenida de Corte, es decir, todo el caos que se forma a esa hora punta. El Partido Popular pondría dinero e inversión para poner sin duda autobuses públicos que no costara un solo euro a los uriqueños, que tuvieran esa disponibilidad, pero claro, que esos autobuses también sirviesen lógicamente para traer el turismo aquí al yacimiento arqueológico Curi, para llevarlos al parque perurbano, y todo de manera gratuita. Hay medidas, hay cuestiones importantes, pero solucionamos un gran problema, y como digo, nos comprometemos a poner, invertir sin duda en autobuses públicos que no cuesten un solo euro, para que vengan al parque perurbano, para que vengan al yacimiento y quiten el gran problema que hay en el caos, en el stop, en la Plaza de la Estrella y en definitiva en todo el pueblo de Urique. El candidato a la alcaldía por Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha defendido que la prioridad del equipo de gobierno debe ser el área de servicios sociales. José Antonio Bautista propone crear un servicio de conciliación familiar y un punto de encuentro familiar, donde los menores puedan realizar las visitas con sus progenitores sin tener que desplazarse hasta Jerez de la Frontera, que es el lugar más cercano donde se ofrece este servicio a las familias en proceso de separación. Estamos haciendo algunas reflexiones por parte de los andalucistas, por parte de Andalucía por Sí, sobre diferentes aspectos que vienen recogidos en nuestro programa de gobierno. Entre otras cosas, pues durante estos días hemos estado hablando de planeamiento y hemos explicado cómo entendemos nosotros que debe ser el planeamiento de nuestra localidad, cómo pensamos nosotros que se deben desarrollar pues las determinaciones de este PGOU, de este plan general, y por supuesto hemos defendido, vamos a seguir defendiendo y seguiremos defendiendo durante toda esta campaña y posteriormente, pues que las cosas en el urbanismo se tienen que hacer de una forma participativa, en la que todos los ciudadanos pues puedan aportar su punto de vista. Actualmente también tenemos otros puntos que consideramos importantes y de relevancia en nuestro programa. Y entre otras cosas, pues si os fijáis, el punto número uno de este programa de gobierno es asuntos sociales. Nosotros creemos que los asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique son uno de los grandes olvidados por parte de todos los políticos durante estas últimas legislaturas, y nosotros creemos que hay que darle importancia a este servicio. Nosotros creemos que es importantísimo, entre otras cosas, continuar con las ayudas sociales extraordinarias que, gracias a los andalucistas, cuando estuvimos en gobierno, pues se instauraron en el Ayuntamiento de Ubrique y que a día de hoy siguen manteniéndose, pero también hacen falta otras cosas importantes también, como por ejemplo, pues la recuperación de la gestión del servicio de la ley de dependencia en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros creemos que es importantísimo y es primordial que se recupere ese servicio, y no solamente eso, sino que aparte de eso también tenemos otras propuestas que consideramos de relevancia. Nosotros, uno de los puntos fundamentales que hemos venido desarrollando y que vamos a defender es la creación de un servicio de conciliación familiar en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y por qué? Pues bueno, porque hay situaciones de separación entre las parejas, pues que pueden no saber encauzarla debidamente, y eso puede generar una serie de conflictos, una serie de cuestiones pues que no son lo más deseable para las familias, ¿no? Y por lo tanto, pues desde este servicio de conciliación se puede intentar mediar y que se lleguen a acuerdos, sobre todo encaminados y encauzados a la mejora de los menores, ¿no? Que son los que hay que proteger en estas situaciones. Pero no solamente eso, sino que una vez que esa situación está enquistada y hay un conflicto más o menos serio, pues también creemos que es importante que se cree un punto de encuentro familiar. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque ese punto de encuentro familiar va a servir para que los padres desarrollen un régimen de visitas con respecto a los hijos con total normalidad. Actualmente el punto de encuentro familiar más cercano que tenemos es en Jerez de la Frontera, y bueno, pues eso dificulta enormemente pues que la familia se traslade hasta allí, que el menor tenga que trasladarse hasta allí, si es entre semana por la mañana se tiene que levantar y seguir yendo al colegio con las dificultades que eso plantea. Aparte de eso, pues bueno, se centran o se concentran normalmente en los fines de semana, lo que hace que tampoco puedan desarrollarse unas visitas con normalidad y con la periodicidad que se desea. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todas estas circunstancias, nosotros los andalucistas vamos a defender que hace falta un punto de encuentro familiar en nuestra localidad. Con eso, pues lo que se permite es que los menores estén dentro de ese punto de encuentro y que, bueno, pues desarrollen las visitas en aquellas situaciones que son más conflictivas, y así de esa forma pues se evalúe por parte de los expertos y de los técnicos pues el régimen de visitas, si se va desarrollando con normalidad o requiere algún tipo de actuación concreta. Pero no solamente eso, sino que también hay situaciones en las que los padres tienen este conflicto, y últimamente pues estamos viendo cómo es la policía local el sitio en el que los menores los recogen, sus progenitores, y nosotros creemos que ese no es el lugar más idóneo para que se produzcan estas recogidas de los menores, ¿no? Sino que tiene que ser justo en un punto de encuentro donde los menores estén como si estuvieran en una ludoteca, y a partir de ahí pues que lo vean con total normalidad, el padre o la madre llegue, lo recoja de ese punto, estén allí un ratito y después a continuación pues pasen el tiempo que les corresponda con cada uno de sus progenitores. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es fundamental, que este punto es primordial para nuestra localidad, y eso es lo que proponemos los andalucistas, la creación de estos dos servicios por parte del ayuntamiento, porque en otros ayuntamientos ya se han hecho y los resultados que están dando son bastante buenos. De nuevo, en la jornada de hoy viernes, desde Ciudadanos Ubrique se nos remite un comunicado. En esta ocasión se informa que mañana sábado, día 18, a la 1 de la tarde, en el centro de la Avenida de España, Ciudadanos Ubrique realizará un nuevo paseo ciudadano. En este paseo del sábado, Jorge Oliva, candidato a la alcaldía de Ubrique, junto con el resto de personas que componen la lista de Ciudadanos Ubrique a las elecciones municipales del 26 de mayo, explicarán a los ubriqueños las líneas principales del programa Naranja para Ubrique. En este comunicado se define este programa como un programa constructivo y transversal para toda la ciudadanía, que sitúa a la clase media y trabajadora como eje fundamental, con un apoyo decidido a las familias, fomentando la conciliación laboral y familiar, con una apuesta también decidida por el sector de la piel, apoyo a los autónomos y al comercio local, por dinamizar el turismo, un programa centrado en los barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Ciudadanos invita a todos los ubriqueños a unirse al Paseo Naranja de mañana sábado en la Avenida de España. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez. En su intervención ha anunciado que el Partido Socialista propone la construcción de una rotonda, eliminando la Plaza Juan Carlos I para dar fluidez a la zona del stop. Se trata de un proyecto que ya se encuentra cuantificado. Tenemos además que explicar que las cañadas, las vías pecuarias, que muchas partes de Ubrique se encuentran afectadas, y en esto podemos meter el ámbito de la movilidad. Tenemos también la zona del Naranjal o la cañada de la estación de bombeo, que todos los ubriqueños sabemos que si pudiéramos pavimentarla y convertirla en un vial urbano, pues facilitaría todo el tráfico de Ubrique. Pero lo que aquí todo el mundo, eso es obvio. Y lo que aquí nadie cuenta, incluso aquellos que pretenden, ¿no?, estar en el gobierno municipal, son de las dificultades. Y a la gente hay que hablarle con franqueza. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar todos los temas municipales. Algunos, como decía, no hemos llegado por el tiempo, pero están planificados, están financiados y están para ejecutarse. Lo que hay que explicarlo también, que no se trata que el ayuntamiento no puede ir mañana a pavimentar el Naranjal, por mucho que quisiéramos. Hay una tramitación administrativa, hay una clasificación del suelo, un patrimonio de los andaluces y andaluzas, que ahora parece que se puede mover en un marco diferente y, por tanto, tener oportunidades de futuro de poder hacer por ahí un vial urbano, como nosotros hemos trabajado durante estos 4 años y que hemos estado explicando también a nuestros vecinos y vecinas. En el tráfico nos comprometimos también la Plaza Juan Carlos I. Creemos que en la zona del Estor se hace un el cuello de botella del tráfico de la gente que viene de las áreas industriales, de los polígonos industriales, y también a la hora del almuerzo a su vivienda, y se genera ahí un tapón considerable, y creemos que tirando la Plaza Juan Carlos I y haciendo un vial por donde está la plaza, de manera que convirtamos el edificio del Estor en una rotonda artificial, va a facilitar la fluidez de ese tráfico, añadido a otras actuaciones, como estamos comentando, de las cañadas que